No cambiaría el sol por este viento, no. No cambiaría estrella por tu luz halógena, ni una sola de tus miradas, la peor. Por todos los tesoros que me puedas dar, no cambiaría este viento, no cambiaría tus labios, no cambiaría una estrella por ese sol. Cambiaría en dudas por saber una verdad. No cambiaría este mi volcán por mil castillos si tú no estás. Prefiero el infierno a un aburrido cielo, aunque sea eterno. No me ofrezcas agua, si aún te queda vino. No cambiaría este viento, no cambiaría tus labios, no cambiaría una estrella por ese las decepciones por poder. No me interesa la estupidez, los valores ardieron. Prefiero las ilusiones a los bolsillos llenos, un bosque y una esperanza, que mirarme al espejo sabiendo que todo marcha tan bien. No cambiaría este viento, no cambiaría tus labios, no cambiaría una estrella, no cambiaría este silencio.